Gracias, buenos días. El otorgamiento de subsidios es una de las modalidades vigentes en nuestro país para la construcción de viviendas que tiene su proceso de culminación cuando se le entrega a las personas el documento de habitable. Hilda Ramírez Hernández, me siento muy bien. Yo no pensaba ni soñaba tener nada, porque yo no podía, soy pobre. Y me jubilé de ayudante de cocina. La hija mía fue la que me hizo los trámites para que me hicieran esto. Muy bien, muy bien. Fueron para allá, me dieron y todo divinamente. Yo tengo 82 años. Mi casa estaba muy mala. En vertientes, este año 7 viviendas ya concluyeron las labores de construcción y solo una ha obtenido el documento que le da el habitable, explica Fernando Pérez Cepero, director de Planificación Física. La tramitación para obtener un habitable por esfuerzo propio, que están las viviendas por esfuerzo propio, y también están los llamados subsidios, que son personas subsidiadas por el Estado con un monto de dinero, las llamadas células básicas habitacionales, tienen que presentarse en la oficina de trámite con la licencia de construcción, el proyecto de su vivienda, a solicitar el certificado de numeración si lo lleva, hay casos que no llevan certificado de numeración, la licencia sanitaria y el documento legal de su vivienda y un sello de 5 pesos. Tiene que hacerlo la persona que es beneficiado o terminó de construir su vivienda por esfuerzo propio, que vuelvo a repetirle, son los subsidios y también las demás viviendas que son por esfuerzo propio. Y pedimos la cooperación y la acción resuelta de las personas en función de esta situación. Que estamos convocando propietarios de los subsidios con cierre de obra ya por los compañeros de la vivienda a que asistan a nuestras oficinas de trámite para obtener su habitable. Y en lo que va de año en materia de por esfuerzo propio de otras viviendas, solamente se han otorgado 9 habitables. Y conocemos y estamos en ese proceso de visitarlo, de que hay un grupo de viviendas que estaban desde que arrancó enero en terminación y desde el año pasado, que ya han concluido su vivienda. Y pedimos también que a estos dueños de vivienda asistan con esta documentación que hemos dicho a obtener su habitable. La entrega del documento habitable forma parte del ordenamiento territorial que se desarrolla y usted, con su casa totalmente legal, contribuye a su avance. Un reportaje de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.